El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Ese es el problema con la bebida, pensé mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Muy buenas noches, amigos. Estamos empezando el programa del día de hoy. ¿Cómo nos encontramos esta noche y qué sorpresas musicales tenemos para el día de hoy, Alejo? Buenas noches, amigos que escuchan Mente Abierta hoy sábado. Y muy bien, Francis, para el programa del día de hoy tendremos agrupaciones como Alicia se tiró por el parabrisas, Área 69, De Sus Nova, entre otras sorpresas más. Así que empecemos con la banda Apologeos y la canción In Nomine Patris. Sombras y tropezarán y caerán, porque toda maldición será sobre ellos. Los envenenaré, los llenaré de amargura, porque han llenado de hipocresía la tierra. No los escuchen, porque no dicen la verdad. Mi ira los atrapará con furor, porque detesto a los que mienten y engañan a mi pueblo. Thank you. Escuchamos el tema In Nomine Patris de la banda quiteña Apologeos, que se formó como agrupación en el 2007. La música que transmite es una fusión de metal gótico con toques de ópera. Así consiguen tener grandes composiciones musicales que junto con su lírica profunda transporta al que oye a otro planeta. El siguiente tema que sonará esta noche es Pena tras pena de la banda Acero Negro. Quiero Cero Negro viene trabajando su música desde el 2005, cuando el guitarrista Juan Romero, tras su paso por Witchblade, decide retomar algunas canciones inconclusas de su antigua banda Anagram, ya que se juntó mucho material, pero no logran grabar ningún LP, solo se pudo grabar un demo en 2001 y nada más. Para poder llevar a cabo este proyecto llama a Rodrigo De Latini en la voz, Daniel Dinostroza en la batería con el nombre de Beach Hunter, para que luego de algunos años decida cambiar el nombre a Cero Negro por sus temas en español. Ahora continuaremos el programa con la banda Área 69 y el tema Quiero Saber. Aquí estoy, no me ves, sigo igual, aunque no estés, pienso en vos, no puedo dejarte atrás. Será mejor no verte más, será un error pensar en vos, ¿cómo hago para olvidarte? No te arrepientas. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar a la banda Área 69 y su tema Quiero Saber. Esta agrupación se formó en el año 2000, pero hasta el 2001 comienzan a sobresalir, y esto les ha llevado a compartir escenario con grandes bandas tales como Enanitos Verdes, Bersuit Vergabat, La Mancha de Rolando, entre otras bandas. La siguiente banda que escucharemos hoy es Alicia Se Tiró por el Parabrisas y su tema Sello Rojo. Thank you. banda que en el año 2006 logró reanimar el rock alternativo ecuatoriano. Las letras de las canciones de algunos de sus temas tratan más de problemas que preocupan a la banda. Tomamos cosas que a la gente le interesan, la realización, el crecimiento del poder humano, declara la banda. Por el momento nos iremos a un espacio publicitario, pero les dejamos con Wizard y su tema Alma Inmortal. Thank you.

Acabamos de escuchar a la banda quiteña y su tema A Través del Desierto, que pertenece al álbum Siete Puertas, el cual tuvo su lanzamiento en el 2016 y contiene temas como Bajo tu piel, Te necesito o No te dejes vencer. Continuamos rockeando y qué mejor que hacerlo con la banda de Jesús Nova y su sencillo ¿Cuánto tiempo? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Cada uno de los integrantes de Desus Nova tiene diferentes raíces musicales y tal vez una diversidad, y tal vez su diversidad es la que hace especial su propuesta. Sus influencias van desde salsa, pasando por el funk, grunge, bossa nova, folklore, metal, reggae, etc. En conclusión, Desus Nova es una banda que está constantemente experimentando y alimentándose de nueva música. Ahora nos iremos por otros aires y escucharemos el tema Junto a Ti de la banda 3X. Necesita de él. La canción Junto a Ti pertenece a la banda 3X, la cual se originó en la ciudad de Ambato. En un inicio de la banda, sus temas giraban en torno a hard rock, que posteriormente tomaría en cuenta el heavy metal. La canción pertenece al álbum El Poder del Metal y hay temas interesantes como Confía en Ti, Dama de la Oscuridad o Quiero Quitarte esa Luz. Continuamos con el rock de esta noche de Octavia y su tema En Tus Labios. Octavia es una banda que adopta distintos lenguajes del rock y los matiza con sonidos y ritmos nativos. De esta manera logra reflejar esa constante mezcla de culturas que vive su país natal, Bolivia. Y bueno, parece que se nos ha acabado el tiempo, así que queremos agradecer a quienes nos sintonizan el día de hoy para escuchar la diversidad de rock ecuatoriano. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y peticiones por medio de nuestra página de Facebook Mente Abierta Rock Ecuador. Estaremos esperándoles la próxima semana por 940 AM o por www.radiocce.com. Esta noche de sábado les acompañó su amigo Alejo y su amigo de todos los fines de semana, Francis. Nos despedimos, pero antes les dejamos con este brutal tema de la banda metalcore Juliet, directamente desde Machala. Hasta la próxima semana. ¡Chao!